Made in Metal. Con Tony González. Hola amigos y amigas también, bienvenidos a Made in Metal. Este es tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, donde te vas a encontrar mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y ya sabes que estamos transmitiendo para España, Chile, México, Portugal, Argentina, Puerto Rico. Hay quien nos escucha desde los Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos los oyentes de todos los países y de todos los lugares. ¿Qué más contarte que tenemos presencia en las redes sociales? A ver, te voy a decir que en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube somos Made in Metal y en Twitter Made in Metal Hoy. Todas las semanas, como mínimo una vez a la semana, estamos poniendo en el canal de YouTube una entrevista. Ahora que por lo general no hay conciertos y no se pueden hacer tomas en directo de esto, de los mismos, porque no hay, y los que hay son poquitos, y realmente yo, que todavía no estoy vacunado y que veo, por lo que veo, me van a faltar algunos meses para que me vacunen, no quisiera estar por ahí en un concierto por varias razones. Y una de las razones no es solamente la mascarilla, sino con el concierto. ¿Qué es lo que es bueno de los conciertos? No es solamente el grupo tocando, sino la gente dando brincos, saltando, alegre, ver cómo la alegría se transmite, ver cómo la energía pasa de un cuerpo a otro. Y esas son cosas que en plena pandemia no se pueden disfrutar muchísimo, ni muchísimo ni mucho, vamos, claro que no se pueden disfrutar. Nuestra web es madeinmetal.es y quiero comentarte que en el programa de hoy vamos a tener dos entrevistas. En la primera media hora vamos a tener una entrevista con The Dead Daisies, quienes recientemente sacaron un disco nuevo. Y después, a cerca de la segunda media hora, vamos a tener una entrevista con Beast, un grupo de metal extremo que mi compañero y colaborador de Made in Metal, Juan Raúl Fernández Salavarría, me recomendó. Él ha reseñado todos los discos de esta banda y dice que la banda le gustaba mucho. Y realmente yo te voy a decir que, aunque no es que me guste mucho, sí, es una banda que me parece que suena muy bien, suena magnífico, y es un metal extremo moderno bastante bueno. En cuanto a The Dead Daisies, la entrevista va a ser con Dude Aldrich, y vamos ya a continuar con la música, que es el sentido fundamental de este programa. Vamos para allá. Y lo primero que te quiero presentar es el disco de este año, el disco con el que debuta una chica muy agradable que se llama Chess Kane. El disco es autotitulado, simplemente Chess Kane, y el concepto detrás del disco comenzó con una visión que tuvo el productor Danny Rexon de Crazy Licks, quien desde hace tiempo piensa que la escena del rock melódico estaba perdiendo una parte importante de lo que él piensa que es el estilo musical, lo que lo hizo grande en los 80 y los primeros 90, que es la presencia de una rockera femenina. La Lee Aaron, la Lita Ford, la Robin Beck de la nueva década, ¿dónde está? Y vaya que tiene razón. Una mujer que cante bien, una mujer que aporte alegría y que ponga a soñar a miles de adolescentes que sepan escapar del twerking reggaetonero. Quien haya escrito las canciones ha dado en el clavo. Quien haya escrito las canciones de este disco ha dado en el clavo, porque cada una de ellas es un bombazo. Es rock de estadios, es la música perfecta para que saltes, cantes, bailes y hasta sientas. Este disco casi se parece a un Greatest Hits, y disfrutándolo te acordarás más de una vez de aquellas bellezas musicales antes mencionadas y también de bandas como Bon Jovi antes de ponerse triste y perder a Richie Sambora, o viceversa, porque no es una historia que no tengo yo claro si fue Bon Jovi quien perdió a Richie Sambora o Richie Sambora quien se perdió solo. Vamos a escuchar una pieza de este disco de Chess Kane que nada tiene que ver con Richie Sambora, que la canción se titula Too Late for Love. Yeah. Y sí, queridas amigas y amigos, cuando yo les preguntaba a ustedes dónde están la Lee Aaron, la Lita Ford y la Robin Beck de la nueva década, me acordaba que yo fui un gran fan de Lita Ford. Era una mujer que me gustaba muchísimo cómo tocaba la guitarra y, lo que era mejor, me gustaba muchísimo como mujer. Yo recuerdo que el disco, primer disco de Lita Ford que yo escuché, se titulaba Dancing on the Edge, y de ahí había una canción que ponía mucho en las emisoras de los Estados Unidos, que es la canción que te voy a poner ahora, que es esta, que se titula Gotta Let Go. Años después vi de nuevo a Lita Ford, que era miembro de una banda, residente de una de esas bandas que en un canal de la televisión americana, eso es una costumbre que hay en los canales de los Estados Unidos, también en los de Cuba y posiblemente en los de otros países, pero no veo mucho aquí en España, sobre todo porque en España es muy difícil encontrar un canal que sea, que tenga un programa musical como tal. Bueno, lo que te decía, Lita Ford pertenecía a la banda residente del canal de televisión y allí la pude ver en más de una oportunidad. Y también poco a poco todos los discos de Lita Ford fueron llegando a Cuba. Pero hay quien piensa que Lita Ford se hizo famosa con el dúo con Ozzy Osbourne de Close My Eyes Forever, pero no, ella ya tenía un historial de carrera en solitario y también en una banda de chicas que creo que era The Runaways, a lo mejor estoy equivocado, donde también estaba Joan Jett, y fue una banda británica, porque fueron británicas, después se mudaron a los Estados Unidos. Vamos a disfrutar de esta canción que es Gotta Let Go. We'll be right back. Made in Metal, mucha música y muy buena. También te comentaba que ha sido Danny Rexon de Crazy Licks quien ha, en cierta medida, no descubierto a Chess Kane, porque ya Chess Kane era una cantante de la escena británica, sino quien pensó en hacer el disco de Chess Kane fue el mismo Danny Rexon de Crazy Licks, quien arregló todas las canciones del disco de Chess Kane. Y vamos a traer algo de Crazy Licks, que es un grupo que yo he comenzado a prestar atención, y se dice, por ejemplo, que los grupos que son hijos de Led Zeppelin, los grupos que son hijos de Black Sabbath, y ahora es un momento en el que le están saliendo muchos hijos a Def Leppard, y creo que uno de ellos es Crazy Licks. Por eso vamos a escuchar una pieza de esta banda que se titula Wicked. ahora otra banda que debuta, que es la formación italiana Animal House, con este disco Living in Black and White. Y como dice nuestro amigo Chema, que escribió la reseña en el sitio web de Made in Metal, Animal House ha dado el salto definitivo publicando su debut a través de Punishment 18 Records. Es un primer trabajo donde se muestran a la sociedad del heavy y power metal, ofreciendo sus mejores galas sonoras a través de 8 canciones. A pesar de no ser un disco demoledor, es un primer trabajo bastante prometedor para una banda que tiene que madurar y perfilar quizás un ápice más su propio sonido para intentar llegar a más público. Eso sí, la presentación ya está finalizada y ahora solamente hace falta intentar plasmarla en directo. Vamos a ver si en algún momento se puede ver a Animal House en directo. Mientras tanto, disfruta de este disco Living in Black and White y vamos a escuchar de aquí una canción que se titula Need to Be Me. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Ya están aquí, ya están aquí. Es esa sección cuyo nombre me recomendó Noli de allá de Galicia. Y es la sección donde ponemos música de discos que van a salir en un futuro. Y lo que te traigo hoy es del nuevo disco de The Vintage Caravan. Y tú pensarás que The Vintage Caravan es una banda que no es tan renombrada y tan representativa. Y mira, como mismo lo es. Pero The Vintage Caravan es una banda que con muy pocos discos ha logrado levantar mucha presión. Ellos son islandeses. No crea que vivir en Islandia es fácil para las bandas que quieren sobresalir en cuanto al metal. El caso es que The Vintage Caravan va a sacar un próximo álbum que se titula Monuments. Nosotros los entrevistamos una vez cuando estuvimos en el Hellfest y la banda nos cayó muy bien. Son unos músicos jóvenes muy agradables. Yo que siempre pensé que los islandeses eran unos esquimales todos, que a derecha ni hablaban, solo se comían a los osos polares, pero no, el caso es así, que son muy agradables. Así que vamos a escuchar la canción que se llama Crystallize, que es del disco Monuments, que va a salir el 16 de abril a través de Napalm Records. Vamos a escuchar. Thank you. ecstasy. It's made in metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Escúchanos. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com Heavy Metal Mansion. AsaltoMataRadioRock.com. Estás escuchando CDMusicRadio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. Como te comentábamos al principio del programa, a partir de la primera media hora vamos a tener la entrevista con The Dead Daisies, quienes recientemente sacaron su disco Holy Ground, un lanzamiento que ha tenido en vilo a los fieles seguidores y fanáticos de la banda desde que fue anunciado y con fecha de salida para el 22 de enero. Ellos son una banda que se formaron en el 2012, ya hace cerca de una década, y la banda tiene ahora a Glenn Hughes en voz principal y bajo, uniéndose a Duke Aldridge, que es quien responde nuestra entrevista, David Lowey y el batería Dean Castronovo, aunque ya está anunciado que Dean no está en The Dead Daisies, sino que hay un nuevo batería, que es Tommy Cufletos, quien fuera batería de Ozzy Osbourne. Quiero contarte que este álbum, si no lo has escuchado, que estoy seguro que lo has escuchado, es totalmente más pesado de lo que hemos escuchado anteriormente, con un sonido mucho más sólido y metálico. Los riffs grabados en cada tema son aplastantes. Las líneas de bajo y la batería hacen una dupla rítmica matadora. Y vamos a escuchar Like No Others, bass line, enérgico, pesado, con una línea de bajo impresionante, sumado a los agudos registros de Glenn, impresionantes y desgarradores. También tiene un solo de bajo fulminante. ¿Qué más pudiéramos decir para esta canción, que es una canción espectacular? Después, Duke Aldridge nos va a contar cómo fue que Glenn Hughes llegó a esta banda. La entrevista al completo tú la puedes ver en nuestro canal de YouTube, que se llama Made in Metal. Solamente abres YouTube y pones Made in Metal de Dead Daisies Interview y estoy seguro que te va a salir ahí la entrevista. Vas a aprender muchísimas cosas. Duke Aldridge es un guitarrista que podría tener más renombre, tiene mucho, pero podría tener más. Pero como es una persona tan sencilla, tan sincera, tan natural, a lo mejor es por eso que solamente es muy famoso y no famosísimo como debería ser. Pero era sido guitarrista de Ronnie James Dio, guitarrista de Whitesnake y también ha estado girando con Glenn Hughes. Imagínense cuántos guitarristas se pueden dar con un canto en el pecho de que han tocado con tres de los cantantes más impresionantes que hay o que han habido en estos momentos en el rock y el metal. Pues nada, el caso es que Duke Aldridge nos va a contar cómo fue que consiguieron que Glenn Hughes entrara a la banda, y después vamos a cerrar con la otra canción, que es My Fate. Did you propose Glenn Hughes to getting? ¿Le propusiste a Glenn Hughes entrar en The Dee Daisies? No, I didn't. No, no lo hice. I wish I could take credit for it because Glenn is. Desearía poder atribuirme el mérito porque Glenn es perfecto. Quiero decir, ha sido un gran cambio tener a Glenn. Aportó mucho. With Glenn, he brought so much to it. Y yo he podido cambiar mucho el sonido, porque ya sabes, es Glenn Hughes. It's Glenn Hughes. We can do other things. Podemos hacer otras cosas. Estamos haciendo otras cosas que no estábamos haciendo antes, potencialmente. But no, it was management. Pero no, fue otra la gestión. There were a couple other people they had mentioned, but Glenn. Estaban hablando con Glenn, un par de personas me lo mencionaron. Glenn estaba en el radar. Maybe they knew about Glenn because I had worked with Glenn right before. Quizás sabían que yo había trabajado con Glenn justo antes de unirme a The Dee Daisies. They called me and said we're speaking with Glenn. Ellos me llamaron y me dijeron que estaban hablando con Glenn y les gustaba. That's amazing. They said, "What do you think?" I said, que sería increíble si viniera con nosotros. Y me preguntaron. It's a totally fresh start. The band, ¿qué piensas? Dije, creo que sería genial, porque es un comienzo totalmente nuevo para la banda. Very much like Deep Purple, where they would, como un reestreno. Es como Deep Purple, donde cambiaba el cantante principal y con él cambiaba el sonido de la banda. So they said, call him. Así que esto es como la marca de Dee Daisies. Entonces me pidieron que lo llamara y hablara con él a ver qué decía. Y llamé a Glenn y le pregunté, ¿qué piensas? Y respondió, Doug, es hora, deberíamos hacer este disco de Dee Daisies. Va a ser genial. Ya tengo algo de música preparada y sé que tienes algunas cosas probablemente. Y dije, sí, pero ahora que te tengo en mente, voy a empezar a preparar otras cosas. Porque yo sé que a Glenn le gustan los riffs pesados, y eso también me encanta. Algo que se inclina un poco más a mi raíz. Pienso en las cosas que hice con Whitesnake. David Lawrie y yo teníamos algunas ideas entre los dos y traje otras ideas más. Glenn trajo sus canciones y todos nos juntamos y trabajamos en cada una de ellas. Y luego nuestro productor, Ben Gross, tuvo mucho que ver con eso también. Él hizo la combinación. Creó un gran ambiente, cálido, el de estar en el estudio, en el trabajo. Pero fue idea de la gerencia tener a Glenn. Estoy muy feliz de que lo hicieran. No, it was management's idea to get Glenn. I'm just very happy that they did. No false alarms. It's my fate. Made in Metal con Tony González. Programa anterior te habíamos puesto una canción del disco de Invisible Horizon que se titula Defcon 1 y resulta que a alguien le gustó esta banda, así que vamos a repetir pero con otras canciones. Invisible Horizon son tres músicos que decidieron formar por allá por el año 2019 una banda en Turín, en Italia, y así nació este grupo. Son tres músicos que muestran amplia evidencia de tener gustos diferentes. Y el caso es que después encontraron a un vocalista de sesión, Marcelo Vieira, que es la voz de este disco, arropados por los coros de los tres músicos oficiales, más una capa de voz extra que canta el mismo Marcelo. Y así, con una voz principal y cuatro en los coros, los arreglos corales son imponentes. Vamos a escuchar una pieza cuyo título me ha gustado mucho, que es The Honest Revenge of the Freaks, La Honesta Venganza de los Frikis. Porque tú tienes que saber que tú eres un poco friki, como también lo soy yo. Así que estamos representados en esta canción de Invisible Horizon, que es la que vamos a escuchar. lo que estamos escuchando es el disco de 2020 de Iron Mask, que se llama Master of Masters. Su nuevo trabajo, el último que hicieron o que han hecho hasta el momento, que salió con AFM Records, es su séptimo trabajo de estudio y es una banda consolidada a nivel europeo, una banda de power metal, una banda en la línea del eurometal de toda la vida, con un poco de power y un mucho de Iron Maiden. Vamos a escuchar una canción que es realmente de este disco la canción que más me gustó, que es una pieza que se titula Never Kiss the Ring, que es la pieza más variada dentro del disco en realidad. Vamos a escucharla. I'll never listen to it. y te había comentado que también teníamos una entrevista con esta banda que se llama Beast. Ellos sacaron en marzo un disco titulado Necrosapiens y es un disco donde ellos dicen, claro, como todos los músicos, que no lo dicen mintiendo, sino que realmente creen que en el momento en que están, el último disco que han hecho es el mejor, porque es el que aporta más experiencia, más de todo. Y Beast al completo nos fue respondiendo esta entrevista que también puedes ver en nuestro canal de YouTube, Beast Made in Metal Interview o Made in Metal Beast Interview, y vas a ver una banda de jóvenes muy alegres y agradables, aunque lo que hagan sea un metal extremo que casi que tiene elementos gore o gore. Vamos a escuchar una pieza que se titula Sart. El disco, no te puedo decir que sea un disco conceptual, pero está inspirado en una obra, en una novela, una famosa novela que todo el mundo debería leer, sobre todo en estos momentos, que se llama 1984. Después nos van a contar cómo fue que hicieron una pieza que para mí es espectacular, que es Tower of Suffocation. Tower of Suffocation, ellos dicen que tiene unos pedacitos que son más o menos así como salsa, un toquecillo de salsa balcánica, que es algo que yo jamás en mi vida he pensado que pudiera existir, pero parece que existe. Y después vamos a escuchar Tower of Suffocation. Yeah. Háblame de Tower of Suffocation, por favor. There's also a lot of different variations in that song. I think it's. También hay muchas variaciones. We needed some fast songs at this point, and then the riffs just came by themselves. Necesitábamos algunas canciones rápidas en este punto y luego el riff se nos ocurrió ahí mismo. El riff del verso está inspirado por Immortal, de cuando estuvimos de gira con esa banda. Actually, from touring with Abbat. Y pensé traer algo nuevo, cosas nuevas a nuestro mundo musical. Stuff to our world as well. We built this fast thing up, and when you're going that fast, you can really take it down. Cuando haces una canción así de rápida, puedes agregar una parte lenta. Y usamos ese ritmo. I think it's one of our. Creo que es uno de nuestros mejores temas hasta ahora. Pretty fond of it. Y soy bastante aficionado a ella. Y luego trajimos ese toque balcánico, también de estilo salsa. You would love it, right? Cuba. It has that. Por supuesto, eres un chico de España. Te encantaría. Ah, sí, de Cuba, perdón. Exotic feel. It's an exotic folk feel. Tienes esa sensación exótica, ese sentimiento popular. ¿Sabes? Fue muy divertido a la hora de aprender a tocarlo. Tuve que aprendérmela bien y luego mostrársela a los otros chicos. Fue una canción divertida. ¿Podrás decir algo como Buena Vista Social Club? Tal vez por eso es mi canción favorita. Sí, esa va a estar en un gran baile, una fiesta en La Habana. It's going to be a great dance party in Havana. Yes, I have a radio show. Yo tengo un programa de radio que se llama Made in Metal y voy a tomar la canción Tower of Suffocation y voy a poner esta parte de la entrevista donde dices que hay un poco de salsa. Porque sabes que hay algunos puristas del metal y yo quiero molestarlos cuando oigan esto y piensen, ¡salsa! ¡Yo soy un death metalero de verdad! ¡Salsa! ¡I am a death metal fan! Built into noise. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Volvemos al 2020 y en este caso va a ser con Jaded Heart, del disco de ese año 2020, Stand Your Ground. Es, ya lo sabes, una banda de guitarras heavies, base de ritmo moderna y rápida, coros enormes y voces impresionantes. Ellos dicen que es metal melódico, lo que sí está claro es que es el primer disco de ellos sin teclados. Ellos tienen su público y publican con mucha regularidad. Y Stand Your Ground es su disco número 14, su 14th álbum, con una portada épica muy bonita, y tan solo queda su bajista como miembro original de la banda, ya sin los hermanos Borman al frente. En este disco puedes encontrar, aunque haya tantos cambios de alineación, a los Jaded Heart de siempre, que viven en su zona de confort y llevan muchos años sin sorprender, pero siguen teniendo su gancho. Vamos a escuchar esta pieza, una pequeñita pieza que es Inception, y después Stand Your Ground. Because Revi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama Croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. TNT Radio. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. LaoSalvajeRadio.com. 24 horas a puro metal. Y sí, queridos amigos, este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma. Déjenme decirles que a veces cuando yo no estoy delante del micrófono, ni aquí, ni en el programa de radio, en otros momentos, se me ocurre por pensar cada cosa que es realmente muy, vaya, para mí a lo mejor es interesante, pero para ti no. Mira, te voy a hablar hoy de las relaciones de pareja y cómo se gestan estas relaciones. Estamos llegando a unos extremos que son imposibles. La vida se va a volver imposible. Yo estoy viendo que cuando acusan a alguien, no porque me hayan acusado a mí, estoy seguro que si a mí me acusan, por ejemplo, de, ¿cómo es?, de acoso, que es lo que ahora está de moda, si a mí me acusan de acoso, me va a pasar igual que le ha pasado a todo el que acusan de acoso, que ya lo condenan, lo acusaron de acoso y ya está condenado. Y entonces después, aunque se demuestre que no, que es falso, o que la acusación no tiene sentido, ya corrió la bola, ya estás estropeado, ya estás jodido, no tiene futuro, van a seguirte diciendo el acosador. No te lo digo por las noticias sobre que Marilyn Manson acosó a no sé quién, sino por otra noticia que yo leí donde decían que dos mujeres acusaban a no sé quién, no quiero mencionar los nombres, pero decía, una de las mujeres decía, no, en una fiesta me invitó a irme con él. Oye, eso no es acoso. Acoso es que en una fiesta te invitó a irte con él, le dijiste que no, y que siguiera, y te agarrar y te cogí. Eso sí es acoso y violencia. Pero que un hombre invite a una mujer a irse con él no es acoso, de la misma manera que tampoco es acoso si una mujer decide invitar a un hombre a irse con él después de que termine una fiesta. O se le queda mirando fijamente, que es lo que hacen las mujeres. Por lo general, las mujeres no dan el paso al frente de esa manera en la que lo dan los hombres, que es hablando. Aunque también todos los hombres de cualquier edad debemos saber que las mujeres son mucho más verbales y que a veces lo que molesta mucho a una mujer en una relación de pareja o en un momento en que están juntos es que el hombre no hable, aunque sea tontería. Lo importante es que hables. Bien, yo recuerdo que una vez fuimos a la playa un montón de amigos, y esto lo organizó mi amigo Ricardo Ferro. Fue la mamá de Ricardo Ferro, fue un amigo de la mamá de Ricardo Ferro, y a partir de ahí fueron todos los amigos de Ricardo Ferro, que también eran todos los amigos míos, y Ricardo Ferro tenía una mujer y fueron las primas de la mujer. Y las primas se aburrieron en la playa porque ninguno de nosotros le daba conversación. Hablábamos de las cosas nosotros y decía, oye, qué va, esta gente no habla. Y yo no entendía porque era muy joven, pero lo decía Ricardo Ferro, que teniendo más o menos mi misma edad, porque realmente ligeramente mayor que yo, ha tenido siempre mucha más experiencia. Es decir, a la mujer lo que necesita es conversar. No puedes tú llegar y dar por entendido algo que no les ha explicado bien. Que es lo mismo que hay que decirle a todo el mundo, independientemente del sexo que sea. O sea, como ven, ha sido esta una divagación en toda regla. Y vamos a continuar con la música, que es el momento más importante de este programa. Made in Metal con Tony González. Ya estás escuchando que esto es en directo lo que te estoy poniendo. Y es que escuchando este disco que es La Noche del Fénix del año 2020 de Extravaganza, yo recuerdo una vez más las emociones vividas esa noche en la Riviera de Madrid, 28 de septiembre del año 2019. Yo entré pensando a ese local que fue en la Riviera, entré pensando en Leo Jiménez y aquella entrevista que tuvimos en marzo del 2016, que también puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, donde el cantante lamentaba la incomprensión que sufrió la banda Extravaganza en su momento. A 6 años de la despedida, por motivos que Leo explica muy bien en dicha entrevista, parece que finalmente la música hizo la magia y la banda anunció en el año 2017 su reintegración, aunque pasaron muchos meses de trabajo para llegar hasta aquí. El público, por corear, corrió hasta los estribillos y quizás algún deprimido podría preguntarse por qué estaba esa o dónde estaba esa audiencia hace 10 años o 15 cuando Extravaganza tuvo que desistir en la lucha por buscarse un puesto para una banda que es totalmente diferente. Mirando a mi alrededor esa noche vi que había personas de todas las edades en un recinto repleto. Fue por supuesto un concierto prepandemia. Muchos aún no podían salir solos cuando la banda cerró las puertas, pero no importa, está aquí, están aquí en el directo, están sus voces ahí gritando y es algo que vale. Pudo haber sido un concierto mejor o peor, pero durante todo el 2019 la banda fue dando conciertos y aquí está el resultado, La Noche del Fénix, para todos los que no vieron el cierre temporal y el recuerdo para los que estuvimos allí. Yo vuelvo a memorizar partes de la conversación y me lleno de orgullo a ver que Leo Jiménez es un hombre de palabra cuando nos dijo que Extravaganza volvería. Y aquí está La Noche del Fénix, doble CD y DVD del cual vamos a escuchar una canción que se titula Mi Tempestad. We'll be right back. piel morena surge en la oscuridad. Dos amantes abrazados al compás. La guitarra susurrando aquella triste canción. Y en la hoguera saltan chispas de pasión. Esos cuerpos formando una unidad, como el agua dulce va a parar al mar. Tras las llamas del destino, otro gemido soñó. Fue el sollozo del testigo de su amor. Viento, llévame a un lugar, a mi oscura realidad, déjame mi soledad. Siento la amargura despertar y sentir que ya no está. Una soga puso fin a su dolor. Viento, llévame a ningún lugar, a mi oscura realidad. Esas palmas, amigos. Metal con Tony González. A lo mejor tú no lo sabes, pero yo también soy fan del thrash metal. Y te lo digo porque lo que estás escuchando ya es el disco de 2020 de Gamma Bomb, séptimo disco de esta banda thrash metalera de Irlanda, un enérgico trabajo con 12 canciones inspiradas en el horror victoriano y las aventuras marítimas como Moby Dick. El cuento pelágico sigue a la tripulación del vapor SS Gamma Bomb mientras viajan en busca de un yeti de la vida real, solo para volverse locos lentamente en alta mar. Así que algunas de estas letras están enfocadas en un entorno náutico, pero ojo, que tampoco faltan las canciones sobre películas de los 80 y de los 90. Grabaron en Irlanda, Londres y Varsovia. Yo no sé para qué se fueron a Polonia a grabar, pero bueno, ellos sabrán. Y tienen nuevo batería que es James Stewart. También The Vader, Sermon y Decapitated. Ya sabemos por qué se fueron a Polonia, porque ahí estaba el batería de Vader, que ahora está en Gamma Bomb. Vamos a escuchar una pieza que se titula Shere Khan, que es una canción inspirada o dedicada al personaje del mismo nombre del libro de la selva de Rudyard Kipling. Vamos a escuchar. Just one law, the beast within that tonight the monster dies. Olaf arrives from the north. His friends Merrick and Kristen welcome him. Fearless, the three of them draw their swords. Iriana, Adeline, and Eril call the villagers to the square and beg them to save the village. And then they hear his voice. Ya casi estamos llegando al final y esto que estoy escuchando de fondo y también tú, que es una banda que se llama Godita, me hace recordar las óperas Rock Tommy y Jesus Christ Superstar. Las revistas musicales de medio mundo gastaron papel y tinta en cantar loas y explicar detalle a detalle de qué trataban y de qué contaban. Los tiempos han cambiado y a esta ópera rock Godita muy pocos le dedicarán papel y tinta, aunque es un trabajo maravilloso y además es la primera ópera rock compuesta por una mujer. Godita es una música que combina el metal con los sonidos tiernos de flautas, clarinetes y violines. Es más bien una ópera metal y en poco más de 90 minutos la compositora Elina Englesu y el compositor, productor y arreglista Vodka Acciones se unen para crear una obra llena de tensión y energía y al mismo tiempo con mucha melodía. Inhale, que es la canción que estás escuchando de fondo, si bien el canto operático es un poco forzado, el trabajo femenino y coral junto al de las cuerdas y la batería, que va lo mismo con medida que salvaje, logran una canción que nos llega a resultar intrigante e intranquila, pero la que vamos a escuchar es esa intrigante e intranquila que es Fearless. Is expecting him as Diluvian rushes into the cave. Like wild beasts they fight. Is there anything human left in them? You have loved your evil soul. without you. How could I be so blind? I crave to destroy you. You choke. Y esto fue todo, queridos amigos, esto fue Made in Metal. Yo espero que te hayan gustado las entrevistas con The Dead Daisies y Beast. Y te recuerdo que la traducción al español siempre la hace María Jesús Arias, con un timbre de voz muy agradable. Al mismo tiempo, yo espero que te haya gustado la selección musical del día de hoy, con Chess Kane, Animal House, Vintage Caravan, lo nuevo, Invisible Horizon y las otras bandas que te presenté. Solo me resta decirte que tengas una buena semana y nos vemos aquí mismo la próxima semana. ¡Chao!